caminos, muchos campos se llenaron con los autos y la polución. Se cubrieron con cemento la fuente del alimento. Sí, creo que fue por atrás. Entonces, ¿Qué es que yo le llamé a Loisa? Porque tú me decías que estemos a las 10 para sí, las 8, así es, ¿no? Así es. ¿Pero qué pasó? Ya, entonces, ¿te chocaron? Me chocaron. Pero bueno, ahorita vamos a conocer el estudio entonces. Muy buenos días, queridos radio oyentes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Loisa Caroné les da la bienvenida a este su programa Aquí y Ahora. En esta ocasión vamos a continuar con el tema del seguro social y en particular nos concentraremos en la construcción de una ley para la sostenibilidad de este derecho y pues hablar también un poquito sobre el carácter de inconstitucionalidad de la propuesta del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En este día nos acompañan, izquierda a derecha, Angélica Porras. Bienvenida, Patricio Pillajo. Gracias. Bienvenido, Richard González. Bienvenido también, Richard. Estamos esperando, pronto se nos va a unir también Henry Llanes. Y la apuesta es que logremos hacer una serie de reflexiones que nos lleven un poquito más encaminados. Ya este es nuestro quinto programa con esta temática. Y a la querida radio audiencia, pues hemos ido paso a paso construyendo todo este escenario, ¿no?, de lo que está pasando en torno a la problemática del seguro social. Y creo que es importante ahora como concentrarnos un poquito más en estas acciones más efectivas que nos van a dar el carácter de la nueva ley, ¿no? ¿Cómo la queremos delinear? ¿Cómo queremos igualmente que este sistema pueda ser transformado en vista de que viene pues cojeando ya algún tiempo? Y creo que es importante conversar sobre estas aproximaciones. Entonces, una vez más, bienvenidos, y pues me gustaría hacer como una especie de recuento de la anterior entrevista. La última fue realizada al doctor Rodrigo Ibarra. Él es el presidente de los actuarios del Ecuador. Y en esta medida él había pues ponderado una serie de situaciones que nos es ajeno a todos nosotros, y se volvió a evidenciar obviamente toda esta una manera pues no ni técnica ni tampoco viable de cómo se viene llevando el tema de la seguridad social, y reafirmado digamos en la posibilidad y la necesidad de que se revea a lo mejor la posibilidad de un sistema mixto, ¿no? Reiteraba, no al estilo chileno, sino más bien no por ese lado, sino pues como que sea una composición entre el aspecto solidario, en lo que es la contribución, como ahora el sistema funciona, y otro que decía de capitalización individual, donde realmente en el tiempo pueda el trabajador, digamos, tener su propia correspondencia a lo que ha venido forjándose en el trayecto, obviamente con todos los riesgos que esto implica, ¿no? En fin, ya les pediré obviamente su opinión importante en este sentido. Creo que también otro tema que quiero poner obviamente a la presente en este panel es que podamos hablar de las autonomías en torno a la necesidad de construir algo diferente, y sobre todo con una posibilidad de dar el ingrediente que se requiere, ¿no?, el peso a la fuerza de los trabajadores, a la representatividad de los trabajadores, que como decía Angélica y Richard en el primer programa, esto está pues acéfalo, ¿no?, ya un año y medio, ya van a ser dos tal vez, y necesitamos pues tomar cartas en el asunto, tal vez justamente dentro de todas estas condiciones que se requieren mejorar en el nuevo sistema. Entonces, partiría pues en esta primera ronda que hablemos de estos alcances que se pueden hacer para ir delineando este horizonte, ¿no? No sé si usted gustaría, Angélica, pues, comenzar esbozando un poco sobre esto. Sí, muchas gracias, Eloisa. Un saludo cordial para todos y todas los oyentes. Bueno, yo quisiera señalar en torno al sistema mixto. Decir que la ley del 2001 ya señalaba un sistema mixto, y que eso fue declarado inconstitucional por la Corte, por en ese tiempo el Tribunal Constitucional. Y fue declarado inconstitucional porque efectivamente, dada la estructura de trabajo de nuestro país, hay un gran porcentaje de personas que ganan poco. Es decir, no es posible sostener un sistema mixto como en otros países, sobre todo en los europeos, donde se tiene una masa salarial con un promedio alto. Entonces eso no es posible. Y más bien lo que ocurre en el país es que si cambiamos de sistema, si vamos a un sistema mixto o a uno de capitalización individual, lo que va a resultar es que no va a haber suficiente para redistribuir, es decir, para repartir en un sistema solidario. Entonces, mi particular opinión es que el sistema debe sostenerse como solidario. Ahora, eso no significa que no haya que hacer cambios, hay que hacer cambios. Por ejemplo, uno de los cambios fundamentales que se requiere para mejorar la sostenibilidad es ampliar la cobertura. Es decir, que no solamente sean los trabajadores en relación de dependencia quienes aporten. En la actualidad la ley dice que todos debemos aportar, incluso quienes tenemos una actividad independiente, como por ejemplo los profesionales de las profesiones liberales, ¿no? Abogados, médicos. Pero en la práctica eso no se lleva, no ocurre. Entonces no hay afiliación de profesionales que podrían aportar de manera importante. Y eso tiene que ver con que el diseño, de más allá de lo solidario, el diseño del sistema es un diseño pensado en relación de dependencia. Entonces, por ejemplo, no se establecen paquetes para poder atraer a los profesionales independientes, por ejemplo. Perdón, hacemos una pequeña pausa. Bienvenido, Henry, por favor. Toma asiento. Vamos un poquito más acá, corrámonos. Disculpa. No te preocupes, Henry. Bueno, yo tengo un poco más que pasa por el radio de los alimentadores de lotería. Continuamos, Angélica, gracias, disculpa la pequeña interrupción. No te preocupes. Entonces, en ese sentido, yo diría que desde mi punto de vista, a mí me parece que es adecuado el sistema solidario, el sistema de reparto, y que el sistema mixto, como decía, ya fue declarado inconstitucional por la propia por el Tribunal Constitucional. Ahora, un poco para cerrar esta pregunta que tú hacías, ¿cuáles son los elementos a tener en cuenta? ¿No? El tema de la cobertura es uno, o sea, para quiénes está pensado el sistema. Básicamente está pensado para las personas que tienen relación de dependencia, y esto hay que mejorar para ofrecer paquetes, por ejemplo, solamente referidos a la pensión o a la jubilación, según dependiendo de las otras áreas a donde se tendría que extender el seguro. Y el otro tema que hay que pensar, y efectivamente hay que ponerlo en discusión, es lo que va a pasar con salud, que es un problema constante por el tema de el déficit que tiene en fondos, y también la representación, cómo se va a representar el Consejo Directivo del IES. Entonces ahí, más allá de que no hay en este momento un representante de los trabajadores, hay que pensar si es que la forma, por ejemplo, cómo se elige al representante de los trabajadores, que en este momento ha cambiado varias veces, pero que en este momento sigue siendo a través de una designación que se hace desde las centrales sindicales. Entonces habría que pensar si es que eso es suficiente o cómo se debe hacer y si se debe ampliar o no, por ejemplo, para que tengan representación los jubilados, entonces directa, ¿no? Entonces todos esos elementos hay que discutir en torno a las reformas de la ley. Legitimidad y representatividad. Sí, esos dos aspectos que creo que tienen que estar súper presentes, ¿no? Sí, ahora con lo que tú decías un poquito, ya doy la palabra a los demás, pero quería, cuando tú decías este sistema claro, no puede funcionar por los bajos ingresos, sin embargo, recuerdo justamente lo que he comentado por el doctor Ibarra, y más bien decía que en esta posibilidad de que no es posible que inclusive en nuestro país, que nuestro país tiene una de las rentas más altas en cuanto a pensiones jubilares, ¿no? Uh-huh. Él hablaba de que, por ejemplo, que es un poco pues no viable que una persona se jubile con el 100% del promedio de lo alto que recibió siempre. O sea, si una persona recibió $400 en promedio como salario, ¿no?, que más o menos es una gran cantidad de nosotros, de nuestra población, no podría al final, cuando se ya se jubila, recibe un fondo tal cual, ¿no? Uh-huh. Entonces ya no puede ser que no haya una pérdida en absoluto, si generalmente se aspira, en el mejor de los casos, que se alcance a un 60, 70, hasta 80% de esto. Uh-huh. Sí. Yo no sé qué comentario mereces. Bueno, a ver, ahí habría que distinguir algunas cosas, ¿no? En primer lugar, no la mayoría recibe el 100%. De hecho, para que tú alcances de ser el 100% de la... tienes que tener 40 años de aportes. Claro. Entonces, en primer lugar, uh-huh. Lo que pasa es que hay mínimos. Uh-huh. Y claro, me parece que es correcto que haya mínimos, porque... y esos mínimos no llegan al 100% para absolutamente del salario básico. Entonces, ahora que un porcentaje importante de la población, seguramente porque aportó más, o sea, aportó sobre $700 y le toca, qué sé yo, 400 o más que el salario básico, eso seguramente es así. Uh-huh. La cuestión es la siguiente, que más allá de la comparación de cuáles son los máximos de las pensiones con otros países, lo que se debe comparar es si eso te alcanza para vivir o no, porque nuestro país es un país caro. Claro. Y obviamente si tú comparas los $400 aquí en Ecuador con los $400 de Perú, en Argentina inclusive... en Polonia mismo. Obviamente que es bastante dinero allí, pero aquí te alcanza con las justas, claro. Por eso es el salario básico, ¿no? Entonces me parece a mí que la comparación, más que enfocarse a... con otros países y menos los de la región, debería enfocarse a si permite o no cubrir las necesidades de una persona jubilada. Allí está, porque ese es el mandato constitucional, que te permitas tener justamente una vida digna. Y eso es con un mínimo de ingresos, ¿no? Claro, justamente eso hablaríamos de ese sistema solidario, ¿no? Que al menos si alguien recibió un salario en su vida superior a $5,000, es muy bueno, su vida está solucionada hace rato. No necesitas. No necesitaría en todo caso. Y creo que ese sería como los mínimos de estos procesos de solidarios en el tiempo, ¿no?, que se puede reconstruir. Patricio, Angélica había manifestado justamente esta necesidad de que se ha mirado, ¿no?, ante esta falta de representatividad de los trabajadores en el comité. ¿Cómo tú pudieras, desde esta representatividad del IFES, mirar cuál sería la mejor opción sobre la cual se trabajaría o se debería proponer en cuanto a esta legitimidad y representatividad? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los radioescuchas. Es importantísimo iniciar desde ahí. Lamentablemente no ha habido ningún pronunciamiento de ninguna organización sindical a nivel Ecuador. Me refiero directamente al tema del FUD, de la CUD, del Parlamento Laboral Andino, al Parlamento Laboral, perdón, en el sentido de pronunciarse al respecto del tema de las reformas del Seguro Social y del tema de las reformas laborales, que vienen enmarcadas en el acta firmada con el Fondo Monetario Internacional. Lamentablemente digo, y me incluyo como trabajador, nos hemos visto a socializar ese tema con las bases, hemos estado buscando mecanismo para poder hacer acciones, pero lamentablemente no se han concretado. Por eso es que nosotros como IFES, la Integración de Federaciones Ecuatorianas Sindicales, estamos proponiendo primero atacar el problema desde la raíz. La semana pasada nosotros hicimos una demanda de inconstitucionalidad al acuerdo del Fondo Monetario Internacional con este gobierno, porque decíamos que de ahí parte los inconvenientes. Exactamente no sabemos a ciencia cierta qué es lo que ocurre con ese acuerdo. De lo que conocemos, de lo que está colocado en las páginas virtuales, sabemos lo necesario y nada más. pero sabemos que todas estas reformas vienen encaminadas en eso, a perjudicar al trabajador y al pueblo en general. Entonces, más bien nosotros estamos, como IFES, haciendo también eso, llegando a las bases con la información, sacando todos los insumos que nosotros en su momento lo vamos a presentar, igual si es que ya existen las reformas a la Ley de Seguridad Social, igual a las reformas laborales, y estamos en eso. Me permito también indicar, y bueno, en este caso compañero Henry Janes es el experto en seguridad social, pero me voy a permitir algo que ella en su momento va a decir, y más ampliadamente inclusive. Nosotros consideramos, los trabajadores consideramos de que de existir algún cambio, yo creo que el cambio preciso y necesario que este momento requiere la seguridad social es el cambio de la estructura del manejo. Uh-huh. Y en su momento ya lo decía Angélica, uh-huh. Y es eso. Porque ¿qué va a ocurrir si no cambia la estructura? Vean, nosotros podremos seguir, vean, si nos tengan que subir desde el 9.45, nos subirán al 3 y pico, al 14 o lo que sea. Pero si no hay el cambio estructural, van a seguir manejando los de siempre el dinero. Entonces, nuevamente van a volver a descapitalizar el seguro, nuevamente se va a desaparecer el dinero y todo eso, y va a seguir en ese mismo problema. Entonces, nosotros consideramos que el cambio que nosotros podríamos hacer es eso, cambiar la forma estructural de manejo del Consejo Directivo del IES. Bien, sí, es importante eso, creo que se viene evidenciando, digamos, en el tiempo. No solamente esto del FMI, obviamente agudiza, ¿no? Está además en ciernes, ¿no? Como no se conoce a profundidad el tratado como tal, se tiene algunas pistas sobre eso, pero la verdad es que justamente no se puede reflexionar sobre aquello que no aparentemente no está dado, ¿no? O sea, de hecho no está dado, pero al menos sabemos por las medidas que se han visto en el país, ya olas de despidos masivas y otras situaciones que dentro del propio sistema de seguridad social se van evidenciando, como por ejemplo la ausencia de medicamentos, ¿no? El despido de profesionales del propio IES, en el propio hospital, que ya van marcando, ¿no?, por dónde está yendo la línea política. Sin embargo, creo que sí, como tú dices, hay que ir pues sosteniendo este tema de un cambio que vaya más allá de parches, ¿no? Porque hasta ahora quizás se puede pensar en parches, porque así nos pasa, vamos tratando de ir disminuyendo o apaleando lo que está más agudo, ¿no?, más en crisis. Pero eso justamente creo que desde lo estructural es importante. No sé, pues Richard, no sé si te gustaría pues aportar en este tema de qué manera el tema, por ejemplo, de la de esta falencia, digamos, de los pagos, del incumplimiento de pagos que venía teniendo el gobierno nacional con respecto al tema de cumplir, ¿no?, con los préstamos que ha venido haciéndose del propio sistema de seguridad social. ¿Qué formas tú puedes, de manera legal, digamos, se puede aplicar para poder hacer una presión, ¿no?, desde lo que da la propia ley, desde lo que da el propio sistema jurídico, para lograr un aprestar o acelerar este tema del pago por parte del gobierno? Bueno, muchas gracias. Efectivamente que eso es un inconveniente, y eso es, creo, falta de voluntad política, porque mecanismos hay, puede haber, pero no hay nadie quien los inicie, quien los inicie. Entonces no hay voluntad política, primero porque cómo se va a cobrar el mismo que está presidiendo el seguro social. Es como que yo mismo me presto y yo mismo me cobro, ¿no? Entonces desde ahí ya no es imposible que ocurra una ejecución vía coactiva, tal vez. Lo otro que ocurre es que tampoco hay una información, precisamente por eso. Seguimos, en el primer programa hablábamos de que no sabemos las inversiones del BIES, no sabemos efectivamente a cuánto asciende los diferentes montos, rubros que le deben al Estado. Hay cálculos, ¿no? Pero a ciencia cierta la ciudadanía no tiene acceso a ello, y no tendrá, creo. Yo quería felicitar ahí a los compañeros de IFES que ya incluso han pedido la veeduría al Consejo de Participación Ciudadana. Todos conocemos que ese consejo ha sufrido un traspié y entendemos que todavía no se haya despachado esa petición, pero esperamos que ya esa institución funcione, ¿no? Porque es la que tiene que abrir la puerta para poder entrar al, a ver qué hay en el IES, en el BIES. Entonces partimos de la falta de información, y con la falta de información, la falta de diagnóstico, no creo que sea fácil dar un diagnóstico que nos permita decir por aquí vámonos. Porque como dice, podemos poner parches, ¿no? Claro. Pero estamos poniendo parches a la ciega. Entonces, si no le exigimos al gobierno que abra las puertas para que todos miremos, entonces no hay solución viable, considero. Y repito, peor cobro, peor, eso no va a haber. Ni la legislatura, digamos que es la, en teoría, según el sistema, encargada de poder ejecutar eso, el control de fiscalización, el control político, no puede hacerlo, no hay nadie más. Entonces, y la gente quiere intervenir y le cierran la puerta, entonces simplemente eso seguirá cerrado. Importante lo que tú refieres, y también, Patricio, con esta acción de esta integración de las federaciones sindicales del país. Me parece muy interesante que se haya podido haber un pronunciamiento público, ¿no? Fue el miércoles pasado, ¿verdad? El 21. Creo que al fin nos ha sorprendido gratamente saber que hay una voz que se eleva, digamos, desde como representantes del pueblo, de los propios afiliados también, para poder pues refrescar y reflejar lo que está realmente sucediendo en torno a este pues gran monstruo invisible, ¿no? Que se ha venido pues se pelea contra sombras, sí, contra sombras y contra algo oficialista también, porque oficial es que hay el convenio, que hay el acuerdo, es muy oficial. Entonces, por una parte una cuestión legal y por otra parte una cuestión totalmente inexistente. Entonces, en verdad, me parece importante que se haya comenzado, ¿no?, esta acción y de visibilización, porque al menos tendremos muchos más motivos para hacer frente y exigir transparencias. En ese sentido, legalmente, solamente para conocer, luego de esta acción, tal vez no sé desde lo legal, ¿qué se esperaría? ¿En qué tiempo se esperaría una respuesta de parte de, bueno, una vez ingresada esta demanda? Bueno, la ley dice que 15 días tiene la Corte para calificar, pero eso dice la ley. La Corte no dice eso. La Corte dice, hasta que no me llegue al escritorio, yo no resuelvo. Mientras tanto, lo tengo en el suelo. Entonces, ahí depende de la Corte. Estamos a la voluntad de la Corte. Ese es un gran problema. Entonces, si la Corte viene poniendo en el suelo los intereses, digamos, de la gente, los intereses económicos, o el plan económico del gobierno lo viene aplastando para que no se destape, entonces la Corte nada más lo que está haciendo es custodiar que ese plan de gobierno se cumpla. Más tarde, ya cuando la Constitución no tenga la capacidad de poderse resguardar, ya va a ser tarde. Lo mismo sucedió con el Sucre. No basta que esté la norma ahí puesta. Si no se actúa a tiempo, la norma se quiebra, así de simple. Y por más la Corte, cuando ya intente hacer algo, ya no podrá, porque los hechos se le habrán venido encima. Entonces, sí creo que hay que exigir a la Corte y a los organismos judiciales, que según el sistema son los encargados de custodiar la vigencia constitucional, pero que todos sabemos en qué posición en este momento se encuentran, yo creo que no va a pasar nada. Entonces hay que decirle a la Corte, hay que hacerle saber a la Corte que todo el mundo está preocupado, para que ella también se empiece a preocupar. Bien, entonces ahí creo que la acción desde los trabajadores tendrá que tener mucha fuerza, mucha luz, para ir justamente presionando en esta medida, ¿no? Así. ¿Cuál es la postura, cuál es el plan en el corto y mediano plazo sobre la fuerza laboral? Claro, exacto. Justamente nosotros decíamos ese día que habíamos dado el primer paso. El primer paso era aceptar ese acuerdo en sí, la disconformidad que tenemos como trabajadores. Lo segundo fue presentar la demanda de inconstitucionalidad, y lo que nos viene a futuro, que inclusive podríamos decir que es un poquito lo más fuerte, lo más grave, es de cierta forma presionar legal y de una forma contundente a la Corte Constitucional. A ver, nosotros estamos claros en la forma que fue levantado ese acuerdo y todo eso. Y en ese sentido fue enfocado la demanda. Entonces nosotros como trabajadores, digo, ¿no? El siguiente paso nosotros es elevar la protesta. ¿En qué forma? Decíamos nosotros, IFE, contamos con organizaciones que son a nivel nacional. Esa demanda fue socializada, fue puesta en conocimiento de nosotros y los compañeros de base. Por eso decíamos importantísimo levantar desde las bases de esa inconformidad, desde las bases ir fortaleciendo la lucha. La siguiente acción, veamos, habíamos conversado ya internamente con los compañeros y decíamos que vamos a esperar lo que dice la ley. Si después de eso nosotros no vemos ninguna resolución, ninguna absolución, nada de la Corte Constitucional, entonces tenemos que seguir esperando que nos conteste. O sea, ¿y cómo vamos a esperar? Pero ya no cruzado de brazos ni sentado, sino si tenemos que ir a presionar en la Corte Constitucional, tendremos que hacerlo. Y eso ahí las bases, estamos más que seguros que estarán presentes, presionando y viendo, porque siempre habíamos dicho, este no es inconveniente solamente de los trabajadores, es del pueblo en general, porque este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional abarca un poco de cosas que afecta, decía, no solamente al trabajador, sino al pueblo en general, y en eso va nuestra lucha propuesta. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces, enfocados en esto, y aquí con Henry, que en su momento dado ha sido un representante también dentro de la Asamblea Nacional, quisiéramos también hacer una aproximación, ¿no?, sobre, en principio, porque estamos mirando que una de las grandes patas que hemos cojeado es el tema de la desinformación, ¿no? Entonces, ¿en qué medida, pues, en principio quisiéramos conocer, Henry, qué tanto se hizo al momento de plantear esta nueva reforma de la ley, liderada por ti y por la comisión, que en qué medida se logró o se trató de hacer expansiva, digamos, esta propuesta para elevar, ¿no?, el tema de la opinión pública, y también esa medida, cómo se encuentra actualmente esta disposición de aperturas DAI para volver, que son 3 años, ¿no?, desde que fue formulada, y el proceso en que ha venido teniendo hasta el actual día. Sí, un cordial saludo a Eloisa, a Patricio, Angélica y Paul, ¿no? Richard, perdón. Y a la audiencia, un gusto estar con ustedes. El tema del seguro social es un asunto que demanda de esfuerzo, de compromiso y también de responsabilidad de los trabajadores de compenetrarse en algo que es propio de ellos. Entonces, una de las cosas adversas que tenemos en el Ecuador es que el trabajador no conoce, no domina, no ha investigado el manejo de sus recursos. Porque el aportar a un seguro social es como un ahorro, es como una cooperativa. Y entonces, esa falta de conocimiento, esa falta de conciencia, esa falta de entendimiento, de comprensión de para qué yo aporto a un seguro social, eso es lo grave, lo que nos pasa en el Ecuador. Porque en otros países sí tienen claro. Francia, por ejemplo, maneja a los trabajadores el seguro social. ¿Por qué? Porque el seguro social es para 3 cosas y nada más, ¿no? Un seguro social que tiene que atender la salud cuando el trabajador se enferma. Un seguro social que tiene que atender los riesgos del trabajo cuando el trabajador le pasa un accidente de trabajo en la fábrica. Y un seguro social para que cuando el trabajador deje de ser un trabajador activo, pase a ser pasivo, reciba una pensión jubilada. Así de sencillo, como tomarme un trago de café. Pero eso no han entendido. Entonces, claro, entonces aquí al trabajador le han robado la plata, han utilizado los fondos de los trabajadores para asuntos políticos, para hacer ofertas de campaña, para que los trabajadores asuman responsabilidades sociales, responsabilidad de políticas públicas, cuando eso no les corresponde. Entonces es lo grave. Entonces, por ejemplo, yo siempre tomo como referencia lo que sucedió en Alemania. Y esto lo digo porque yo fui trabajador petrolero 22 años y nosotros planteamos la tesis en los años 90 de que el seguro social debería ser manejado por los trabajadores. Lo que pasa es que nosotros teníamos una agenda muy amplia del petróleo, de la electricidad, de las telecomunicaciones, temas estratégicos. Formamos la coordinadora de movimientos sociales, formamos un acuerdo con la CONAI para defender esto que era el patrimonio del Ecuador. Y entonces no teníamos tiempo, a pesar de que trabajábamos de lunes a domingo, tanto en la actividad laboral, después nos metíamos a capacitación, también estos temas del petróleo, de la electricidad, de las telecomunicaciones, de las minas, las metíamos a la agenda política, porque aquí había unos pocos los que manejaban las cosas. Entonces, aquí eran unos semidioses, ¿no? Entonces, en el área de petróleo había una sola persona que manejaba el tema petrolero. Yo les dije, no, ¿por qué? Aquí vamos a estudiar, aquí vamos a investigar y aquí vamos a publicar. Como mi formación es sociólogo, entonces la propia formación y el propio compromiso y el conocimiento de la forma como yo he formado mi vida no me da para ser irresponsable en el análisis de la realidad socioeconómica y política del Ecuador. Entonces, lo que le pasaba al trabajador, como digo, es esa toma de conciencia. Y en la parte la institucional. El problema del manejo de los recursos de los trabajadores es el gobierno. Una estructura de gobierno que es anacrónica, inconcebible, inaceptable, que mi plata la esté manejando el gobierno, que mi plata la esté manejando los empleadores. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si yo aporto con el empleador el 20.6% de la remuneración y el empleador aporta porque en el Ecuador no se puede estructurar, por ejemplo, poniendo en la realidad actual. No se puede estructurar una tabla salarial o de un salario básico unificado sobre los $800 o sobre los $1,000. Entonces la estructura socioeconómica del Ecuador no da para eso. Entonces se le dice al empleador, señor empleador, usted aporte un porcentaje, ¿no?, conjuntamente con el trabajador para poder hacer sostenible estas tres prestaciones: salud, riesgos del trabajo y pensión jubilar. Entonces, ahora es el 20.6% de la remuneración. Fue calculada en el año 2001, pero ya no sirve eso. Ya no sirve eso porque le metieron una serie de responsabilidades que a nosotros no nos corresponde. Eloísa, que al trabajador le hayan puesto como responsabilidad que aporte para atender enfermedades catastróficas es una locura. Que al trabajador le hayan puesto, cuando no pague el Estado los aportes para la atención médica de jefas de hogar, cuando no aporte el Estado, que dice que va a aportar para la atención médica de las personas que sufren discapacidades. Entonces, y señores que han manejado el 10 callados, que son del gobierno y del Ministerio de Finanzas también. Entonces, al final le tocó asumir la responsabilidad al trabajador. ¿Y cómo así? Y luego, en el caso del seguro campesino, igualmente, o sea, al trabajador le dieron esa responsabilidad de que también dé una contribución al seguro social campesino. Yo pongo, por ejemplo, ¿cómo no le va a afectar que para este año, por ejemplo, según el señor David Ruales Benalcázar, el director general del IES hasta hace poco, y que lo reemplazó el doctor Ángel Loja Llanos, ¿ya? Él dijo, pero si mismo estás, yo por ejemplo no hubiera aparecido a la decisión a decir esta cosa. Dice, para este año se necesita $600 millones para atender a los hijos de los afiliados hasta 18 años y para atender enfermedades catastróficas. ¡Está locura! Entonces, la plata se han robado de los trabajadores, se han llevado a manejar de manera irresponsable, como en cascada. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora le ponen el riesgo a la jubilación. Miren, al 30 de abril de este año, nosotros nos reunimos en el Consejo Directivo del IES, y el asesor del presidente del Consejo Directivo del IES, del actual, no voy a dar el nombre, ya, él dice el saldo del fondo de pensiones es de $5,414 millones al 30 de abril del presente año. Y le digo, ¿y qué han hecho con mi plata? Yo me mandé un boletín de prensa. ¿Y qué han hecho con mi plata? ¿Y qué han hecho con mis aportes? Porque yo voy a darme la vuelta con los dirigentes sindicales. Aquí está Patricio, que es del TALPI, de las organizaciones. Aquí hay que hacer una campaña, que el trabajador le diga al Estado, usted señor Estado, yo he aportado 30 años, yo he aportado 35 años, yo he aportado 40 años, y usted tiene que darme rendimiento de mi plata. Y entonces, sucede que para que tú tengas una idea, Luis, en el año 2014, el Seguro Social Obligatorio pagó $4,011 millones para pensiones. Para este año, 2019, asignó un presupuesto de $4,900 millones. Yo les pregunto, si tenemos $5,414 millones de saldo, ¿para cuántos años hay para pagar pensiones? ¿Para cuántos años? Para uno. Y entonces sucede, ¿qué pasa? Vamos por estas responsabilidades que asumió el Estado y que no las cumplió, que es el punto central. Y que Rodrigo Ibarra, que tú decías, ¿no? Rodrigo Ibarra no aborda estos temas, ¿no? Es un amigo, lo respeto y lo considero, pero no aborda estos temas de los que yo sí los abordo. El Estado asumió responsabilidades, dizque para pagar, para atender, para dar atención de salud a personas pobres que solo tienen para el bus. Solo tienen para el bus. Pero que sufren enfermedades catastróficas, pero que sufren enfermedades degenerativas, etcétera, etcétera. Y en el caso del seguro campesino, son campesinos pauperizados, y también los pescadores artesanales son pescadores pauperizados. Entonces dice el Estado, yo voy a darles por lo menos la atención médica a través del seguro social, que es una equivocación. Pero en cambio, un ofrecimiento como esos le daba votos, les ha dado votos. Entonces quiere decir que los candidatos presidenciales y los gobiernos hicieron campaña política, o hicieron la política, ofreciendo una serie de prestaciones con plata ajena, con plata a los trabajadores. Entonces, sucede que el Estado tenía que cumplir estas obligaciones desde el año 2001, no las cumplió. Entonces, de acuerdo a la Contraloría, y aquí está grabado un programa que ustedes pueden entrar, a un programa hecho por Talía Flores, también Radio Democracia en esta semana, y Fernando Mosquera, que venía participando en las veedurías ciudadanas. Como el Estado no pagó las enfermedades catastróficas de las jefes de hogar, de las discapacidades, de los hijos de los afiliados, entonces los señores del seguro, abriendo las puertas a todo mundo, y vinieron aquí gente como en entrar al Estadio Olímpico Atahualpa cuando juega Nacional con Barcelona disputándose el título nacional. Y entonces, en cambio, para los afiliados, para los que los aportes, no ha habido esa atención médica eficiente, eficaz. Les han dado atención médica o citas para atenderlos en 4 meses, en 6 meses, etcétera. Entonces, ¿a dónde voy? La Contraloría General del Estado le dice, en el examen de auditoría hecho por la Contraloría y que se leyó en diciembre del año pasado, es el año 2008, dice, en facturación, en atención médica, hecha por el IES, ya, registrada en atención en asientos contables, le debe el Estado al Seguro Social 3.100 millones de dólares. ¿Ya? Una cosa enorme. Y luego dice la Contraloría, y hay 2.000 millones de dólares de facturación no registrada en los asientos contables. Total, ¿cuánto salió del Seguro Social obligatorio, del bolsillo de los trabajadores, para hacer atención médica? 5.100 millones de dólares. Y entonces, yo digo, y lo hizo. O sea, aquí no hay cómo, di tú, hacer abstracción o teorizar sobre algo que no es el caso, sino el asunto es entrarse. A ver, ¿cómo se ha administrado la plata de los trabajadores? Ya. Sucede que hoy están jubilados 470 mil personas. ¿Ya? Esos son los que tenemos en el Ecuador. Estos señores, que son jubilados ahora y que recibieron, que son 470 mil, ellos sostuvieron las prestaciones en los años 70, cuando fueron trabajadores activos. Ellos sostuvieron las prestaciones en los años 80. Ellos sostuvieron las prestaciones del 10 y también el pago de la pensión jubilar en los años 90. Y, como digo, aportaron 30, 35, 40 años, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ese dinero que ellos aportaron sirvió para eso. Y entonces, a mí me decía un amigo que estudió en Francia sobre seguros. Él conoce el seguro francés. Y lo digo que en Francia, hoy en día, los trabajadores manejan el seguro social. Él decía, él tuvo un posgrado, es un doctor, y un poco no le gusta salir a los medios, esas cosas, ¿no? Pero él decía, mira, el seguro social, hoy en día, para poder sostener ese pago de pensiones a 470 mil jubilados y poderles garantizar el pago de la pensión jubilar a futuro de 3.039.000 afiliados activos trabajadores hasta 31 de diciembre de 2018, dice, por lo menos hoy en día debería tener el fondo de pensiones 50 mil millones de dólares y no 5.414. Entonces yo les he dicho a los señores de IES, y les he dicho yo a los jubilados y a los afiliados, cuando algún día el banco les diga, no me ha transferido, el IES es mi pensión jubilar, aquí va a ser Troya. Porque yo le digo a la gente, usted tiene que reclamar su plata que aportó 30 años, 35 años, 40 años, ¿ya? Entonces el tema del gobierno, solo digo esta situación. Nosotros planteamos una iniciativa popular normativa, porque yo ya me di cuenta. El sociólogo es eso, el sociólogo es como un médico. Uno analiza la sociedad y dice, igual Buenavista, las estructuras sociales. Y yo ya me di cuenta. Yo ya me di cuenta en los años 90. Pero no había chance de poderme involucrar por los otros temas que les gustaba. Pero cuando ratifica una hipótesis que yo siempre sostuve, fue en el año 2015. Yo estaba en la Asamblea Nacional como asambleísta alterno de Andrés Páez. Después, en octubre de 2016, yo me titularicé hasta mayo del año 2017. Y cuando le veo al presidente Correa, que envió esa ley del 40%, dije, les van a masacrar a los trabajadores. Además de que les han dado golpe tras golpe, sacándose la plata, robándose la plata de los trabajadores, porque se roban. Hay en 12 millones de dólares se acaba de denunciar el diario La Hora, producto de un examen de auditoría del manejo irresponsable que se han robado con sobreprecio, ni siquiera han tenido inventarios de las medicinas del Teodoro Maldonado Carbo, ni del Hospital de los Ceibos. ¿Cuánto es el perjuicio? 12 millones de dólares. ¿De dónde salió esa plata de los 12 millones de dólares en perjuicio? De la plata de los trabajadores, del bolsillo de los trabajadores. Y entonces en el año 2015, cuando veo esa ley, yo le decía a Cayambe, ¿no? Mira, ustedes no van a estar siempre en el poder. A Cayambe yo le dije en la comisión, a Fausto Cayambe, que era asambleísta, a él y a otros gobiernistas que estaban ahí, le digo, ustedes no van a estar siempre, nunca, no van a estar, no van a ser, de forma perenne, no van a estar en el poder. Entonces sean responsables en manejar estas reformas sobre la eliminación del 40%. Digo, les van a causar un daño económico, un daño material, un daño más social a los trabajadores que no sé qué va a hacer. Entonces, en conclusión, la reforma mía tiene dos ejes. Uno es la estructura del gobierno, para que el gobierno de los trabajadores, a través de un congreso, manejen los afiliados a la IES, se designe a los tres miembros del Consejo Directivo del IES, que debe ser uno un médico especializado en salud pública, otro experto en arquitectura financiera y otro experto en manejo de seguros sociales, y un congreso para que dicte las políticas del IES y del IES, para que fiscalice, controle, haga seguimiento, fiscalice, etcétera. Ese es el tema del gobierno. Y en la parte económica, yo digo, el seguro social tiene que ser manejado en su propio andarivel. Hay otros seguros especiales que los debe manejar el Estado a través de una institución que puede ser el Ministerio de Inclusión Social y Económica y Ministerio de Salud, ¿ya? Pero todo eso también tiene que ser eficiente el Estado, tiene que reformarse, tiene que transformarse. Yo digo, por ejemplo, en el caso del Seguro Social Campesino, demanda de un subsidio total del Estado. Entonces, pero ahí los usuarios, que son el Seguro Social Campesino, debe conformarse un directorio autónomo para que ellos hagan seguimiento de que les transfiere el dinero el Estado, ¿no? Y también cumpla con el tema de la prestación de salud. Ese debe ser un manejo autónomo del Seguro Social Campesino. Yo soy de esa tesis. Hay otros seguros como las enfermedades catastróficas y los otros, son seguros especiales, o se crea una institución que se trata de seguros especiales para que entonces, a través de una institución, puede ser de una institución de prestaciones sociales, o puede ser una institución pequeña, corta, que pueda manejar el, ¿cómo se llama este tipo de seguros? Sean ellos los que, digamos, a través de una institución de esta naturaleza, se pueda administrar estos seguros, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que hacer, esa es la reforma que hay que hacer. Y les digo, queridos amigos, el proyecto nuestro viene ahí durmiendo en el sueño de los justos ahí, o de los injustos ahí en la comisión. Y entonces los compañeros nuestros que han resuelto, querida Eloísa, Patricio, Angélica, Richard, hemos resuelto de que volvamos a retomar la iniciativa popular normativa, poderlo presentar por esa vía al proyecto, porque nosotros lo presentamos en el año 2015. Lo que pasa es que Correa lo boicoteó, pero ahora hay otras condiciones para poderlo impulsar. Y entonces, según la Constitución de la República, el artículo 103, más otras disposiciones que hay en la ley, pero en la Constitución dice el 103 que se debe presentar el 0.25% de firmas. Nosotros en el año 2015 presentamos 76.000 firmas. El señor Paul, el Pozo, doctor Pozo, que era presidente del Consejo Nacional Electoral, él con su equipo, con la gente, con sus técnicos, avalizaron 25.300 firmas, la mayoría las desecharon, porque se comparaba con unos formularios medio raros, con unas firmas raras, que no coincidía con los nuestros. Bueno, ese fue el uso del poder, el manejo del poder. Y entonces, la iniciativa popular del Mativa dice que se presenta el 0.25 de las firmas. En 6 meses la Asamblea tiene que aprobar el proyecto. Si no lo aprueba, entra por el Ministerio de la Ley. Y entonces si nosotros en la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas, ha estado preocupado, nos reunimos el día viernes en Cotocollao, una reunión allá, y decíamos, nosotros nos confiamos también del actual gobierno, creyendo que el actual gobierno iba a coger el planteamiento, lo iba a encaminar. Y entonces mis compañeros hacían esos reclamos, dice, si lo hubiéramos presentado otra vez en julio o agosto del año 2017, a lo mejor ya tuviéramos ley. Pero también dice, ahí nos descuidamos. Yo le dije, compañero, no es que nos descuidamos, no, yo confiaba en el gobierno, el proyecto estaba en la asamblea, pensaba que iba a caminar, pero ya uno ya no se puede controlar eso. Entonces ahora digo, volvamos a retomar el proyecto, y es muy probable que este jueves de esta semana se lo vuelva a presentar a través de iniciativa popular normativa, y allí sí que vamos a recorrer el país a efectos de que los trabajadores, las organizaciones se activen en ese proceso, porque si no tomamos la iniciativa pasará un año, pasarán 2 años, pasarán 3 años, y hasta tanto el Seguro Social puede quebrar y causar una catástrofe social en esta República. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa ahora mismo para yo en la segunda parte, que ya vamos a ver cómo coordinamos en cuanto al aire, pero me gustaría que en esta segunda parte que hablemos ya sobre el tema y sobre todo de la propuesta técnica, porque creo que políticamente tenemos la situación sumamente clara de dónde se encuentran las grandes fallas, ¿no? El abuso de un poder centralista, de un gobierno que además de haber, digamos, pues trastocado el tema de la estabilidad financiera desde la seguridad social a través de estos préstamos y de estos bonos, ¿no? Negociación de bonos. Sobre todo ha trasladado el tema de su propia responsabilidad como un Estado garantista de estos derechos, ¿no? De la salud y la seguridad social, que es todo un sistema, ha trasladado justamente al Seguro Social. Entonces, yo sí invitaría eso, a que pues, tratemos de abonar a esto, porque tal vez te va a ser una tarea titánica, ¿no? Ya tú has esbozado algunas posibilidades de poder avanzar en ese sentido, pero yo creo que desde varios momentos que se ha venido pensando en las instituciones, en las organizaciones, yo considero que hay mucho por recoger y aportar y acoplar, digamos, al momento presente de lo que está pasando, hacer una actualización de las vigencias o no de lo que se pensaba, porque desde luego, desde los cambios, desde las transformaciones, hay muchas cosas que hay que volver a retomar, porque las condiciones cambian. Entonces, eso, una pausita, por favor. Continuamos en esta aproximación de lo que les he expuesto, digamos, sobre lo cual podamos aportar. Pues, en orden que ustedes gusten, Angélica. Bueno, yo quisiera retomar algunas cosas que se han dicho aquí respecto de la necesidad de reforma más bien completa del tema de la seguridad social, y ahí hay que distinguir dos cosas, ¿no? La una, el tema del seguro social como tal, y la otra, todas estas otras prestaciones de protección social que son obligación del gobierno. O sea, lo que aquí se ha dicho, por ejemplo, la atención en salud a las personas menores de 18 años, la atención en salud a las personas que tienen enfermedades catastróficas, la atención en salud, incluso a los jubilados, son obligaciones del Estado. Y eso ha sido, como ha dicho Henry muy bien, ha sido asumido por los trabajadores. La ley, la Constitución dice seguridad social universal, pero eso no significa que paguen los trabajadores. Lo que significa es que hay que hacer un sistema coordinado, completo, de seguros o de seguridad social que pague el Estado para las personas que no aportan, es decir, las no retributivas, que se llaman, y las otras, las contributivas, que aporta el trabajador. Ese es un debate que en el Ecuador no se ha dado, y hay que hacerlo, para que decidan los trabajadores. qué es lo que hay que hacer con su plata. Entonces, es un primer elemento. El segundo elemento, el tema de la salud. El Estado tiene la obligación de asumir la salud. Y, efectivamente, si es que nosotros estamos apartando para la salud y el seguro nos da salud, eso es justamente como parte de la contribución que nosotros hacemos. Y ahí hay que distinguir bien. Recuerden ustedes que hubo un periodo, justamente cuando estuvo el señor Cordero a la cabeza del IES, que básicamente se dio la orden de que todas las personas ingresen al sistema de la seguridad de salud, de la seguridad social en salud, y que ni siquiera se llevaba registro de eso. Sí. Entonces ahí tenemos un grave problema. Pero además de eso está la deuda que le hicieron desaparecer un tiempo, que afortunadamente ya volvió la deuda que ya volvió a aparecer en los registros contables del IES, uh-huh. que ahora se dice que son 3.100. Eran 5.000, imagínense. Entonces alguien tiene que pagar. Y aparte de todo eso, entonces primera cuestión, hay que organizar cómo va a ser la seguridad social en el país. Una cosa es el seguro social y otra cosa son las prestaciones sociales que tiene que entregar el país por la seguridad universal. Entonces ahí, primera cuestión. Segunda cuestión, el tema de la estructura. Los trabajadores tienen que tener por lo menos veto. Porque ahorita quien decide es el presidente del Consejo del IES, y ahí tenemos un problema muy grave. Luego, el tema del control. Debe haber control de cómo se gasta el dinero, el que está en el BIES y el que está en el IES. Así es. Porque en el BIES no hay información, no ha salido la información de en qué se ha gastado, cómo se ha gastado la plata del BIES, que es la plata de los trabajadores. Entonces ahí tenemos otro elemento. Y el tema del funcionamiento, ¿hasta cuándo va a durar la plata del fondo de pensiones? Uh-huh. O sea, eso fue terrible cuando se quitó el 40%. Dos años daban más. O sea, todo el mundo dijo, todo el mundo advirtió, esto va a generar un problema muy serio. Uh-huh. Y no les importó. Uh-huh. Y ahora tampoco les importa. Uh-huh. Porque no es que están haciendo no es que tienen un plan de decir, esto vamos a recuperar así el dinero, vamos a recuperar de esta otra manera. No hay un plan. Entonces, esos son temas, mi particular punto de vista es que esos son temas que tienen que debatirlo los trabajadores, porque no se ha hecho, no lo han debatido, y eso se ha convertido en un problema de expertos, uh-huh. y a mí me parece que no debe ser así, porque son los trabajadores los que están aportando, y ellos uh-huh. tienen que saber qué hacer con su plata. Entonces uh-huh. es una cuestión que tiene que hacerse un debate, me parece muy bien retomar esto de la iniciativa normativa para ir a todos los trabajadores con la propuesta, ¿no? Y por último que digan ellos, apoyamos, no apoyamos, pero tiene que abrirse esa discusión. Desde los trabajadores, ¿qué sería la parte, digamos, que se ve como imperante que se reestructure técnicamente dentro del sistema? Bueno, me voy a permitir partir de lo que decíamos, el conocimiento de los trabajadores. Lamentablemente, desde hace años atrás, no ha habido eso, como decía Henry, y es verdad. Nosotros como trabajadores hemos visto desde el otro lado ese tema, hemos llegado a dar algunas puntualizaciones y no ha pasado de ahí. Pero lo bueno de todo esto, de este inconveniente que ya sabemos, tal vez no exactamente en sí las cifras, cuánto es la deuda, qué falencias nomás existe y todo eso. Pero eso nos ha permitido a nosotros fortalecernos en qué forma. En que sí queremos conocer hoy, lamentablemente, como buenos ecuatorianos que somos, ya cuando de cierta forma ya está hecho el daño, ya está, se sabe, ya a punto de morir el IES. Pero la ventaja, como decía yo, y lo bueno que los trabajadores estamos levantando esa conciencia a las bases. Uh-huh. Las bases quiere conocer, las bases quiere prepararse al respecto de este tema. Y de ahí, con esa fortaleza que esperamos algún momento conseguir con esto, socializar este tema del seguro social, conocer temas técnicos, inclusive conocer a fondo de este tema del seguro social, nosotros estamos seguros que sí lo vamos por lo menos a conseguir, a tratar de revivir de cierta forma a este casi muerto que está el seguro social, por un lado. Por otro lado, nosotros decíamos, ya lo dijo Richard, en realidad, lo que pasa es que nosotros tal vez no podríamos atacar. Sí, atacar por ese lado lo que dice Henry, cierto es verdad. Hacer cambios en reformas, solicitar nuevamente mediante la ley y todas esas las reformas. Pero nosotros también debíamos, y decía, atacar en qué forma. Lo decía Richard, ¿no? Con las vedurías. ¿quién entonces va a preocuparse o quién va a estar en saber qué están haciendo con nuestro dinero? ¿Los empresarios? No, no les interesa. Uh-huh. Al gobierno peor. Entonces, ¿quién debe estar en esas vedurías? Nosotros, pues los trabajadores, los que uh-huh. sí nos interesa, los que queremos conocer qué están, como decía Henry, que queremos saber qué están haciendo con nuestro dinero. Entonces, nosotros como IFES también estamos enfocados en eso. Y no solo el tema del seguro social. ¿Qué está pasando con el Ministerio del Trabajo? ¿Qué está ocurriendo con estas mismas, las mismas reformas laborales? ¿Qué va a pasar con el tema de impuestos? Y una infinidad de temas que decía en algún momento están perjudicando uh-huh. al pueblo ecuatoriano. Uh-huh. Y para eso contamos igual con la valiosa colaboración de Angélica, de Richard y muchos compañeros más que se han sumado, nos hemos sumado a esta iniciativa popular. ¿Qué se trata de eso? De defender lo poco o mucho en su momento que está quedando del país. Y para eso vamos encaminados los trabajadores. Esperemos que las bases en su momento si sigan fortaleciendo eso, nos sigamos avanzando como IFES. Y yo estoy más que seguro que sí lo vamos a poder inyectar esa fuerza que falta en estos momentos. Bien, sí me parece interesante. Creo aquí hasta ahora van saliendo dos aspectos importantes, ¿no? Por un lado, ante la ausencia, digamos, de una información permanente, fluida, con información técnica y transparente, creo que eso es una, por lo pronto ya, un visto a tenerlo en cuenta en esta nueva reforma de crear un sistema de información que logre realmente dar esta fluidez y poder ejercer sobre eso el derecho, ¿no? Conociendo se puede opinar. Y la otra, el observatorio permanente. Quizás también mirar la posibilidad de crear este observatorio de la ciudadano, ¿no es cierto?, que igualmente goce de representatividad, de legitimidad, realmente, y que de alguna manera pueda seguir, ¿no?, estos pasos. Parece que eso nos deberíamos también apuntar como otra situación a ponderarlo y exigirlo dentro de esta nueva reforma, ¿no? Bien, y creo que el otro que quedaría, y me gustaría que sobre eso ustedes escucharles, el tema de la, bienvenido Mario, el tema de la inversión, de las inversiones sobre estos temas de los fondos de pensiones. Esto creo que es algo que está muy en ciernes, ¿no? Dado que ante esta imposibilidad de lo que ha pasado, no hay una oportunidad. No se ha dado esa oportunidad, claro, porque como está cooptado por parte del propio gobierno nacional estos fondos, entonces por supuesto la seguridad social, los fondos de seguro no pueden ser invertidos adecuadamente. Justo el doctor Ibarra opinaba y decía sobre esto, ¿por qué no pensar en nuevas formas de invertir, ¿no? Por ejemplo, una inversión verde, ¿no? Él hablaba de poder echar un vistazo exactamente en una inversión de producción forestal de especies como el bambú, decía, como la teca, ¿no? Que claro, son producciones que se van entre los 30 y 40 años y de una manera como que vas posibilitando que en estas cohortes, ¿no?, que se van que son los que van sosteniendo a las jubilaciones de los subsiguientes 10 años y 10 años. Como que esa es una buena salida, porque además del retorno es efectivo. Pero hay otros mercados que son mucho más efectivos, por ejemplo, como el tema de los hidrocarburos, ¿ya? Que se podría entrar mañana. Mañana se podría entrar. Hasta hacer inversiones en el caso del sector petrolero, por ejemplo, en la construcción de una nueva refinería de petróleo. Uh-huh. Y entonces lo que pasa es que el gobierno en eso es muy lento, es más lento que el solitario George. Entonces, porque esto ya le venimos diciendo nosotros que, por ejemplo, si el Estado no puede pagar, como en verdad no puede pagar, y nos va a perjudicar. Eso yo ya lo dejo. El Estado ya quebró en el año 99. Que quiebra una segunda vez, no es nada raro. La deuda del Estado, la deuda pública del Estado, en el año 2010 era de 8.600 millones de dólares. Hoy en día, el señor Lenín Moreno le dijo en Manabí, el 17 de mayo, que la deuda pública del Ecuador es 75 mil millones de dólares. Y que se destina para pagar anualmente entre 10 mil y 11 mil millones de dólares, servicio de la deuda, capital más interés. Al pagar 10 mil o 11 mil millones de dólares anuales, es más que el saldo de la deuda pública total del año 2010. Y desde el Estado, yo lo digo con claridad, yo soy responsable con mis palabras. las finanzas públicas del Estado ecuatoriano están quebradas. Entonces, si las finanzas públicas del Estado ecuatoriano están quebradas, ¿cómo va a pagar las deudas del IES? Entonces, no puede. Entonces, verá, en el caso, el Estado se comprometió en otro rubro. El Estado se comprometió, perdóname, Richard, sí. El Estado se comprometió entre el año 1985 y el año 2003 a pagar una deuda por déficit actuarial, porque por ley está determinado de que el Estado debe contribuir al financiamiento de lo que es el sistema actuarial para pagar pensiones. Entonces, está ratificado en un convenio que lo firmó en el año 2008 el señor director general del IES, Ramiro González, y Patricio Rivera, ministro de Economía y Finanzas. ¿A qué se comprometió? A pagar 3.700 millones de dólares por déficit actuarial del año 1985 al 2013. Ahí intervino la OIT. E intervino también la dirección de mediación de la Procuraduría General del Estado. Ya. Uh-huh. Fue el resultado de una auditoría. Entonces dice, el Estado que pague eso, y dice, tendrá que volver a calcular cuál es el déficit que debe el Estado, o el valor que debe pagar el Estado entre el 2003 y 2007, y pagar los recargos. Bueno, el Estado no pagó. Entonces, como no pagó, hoy en día, esa deuda por déficit actuarial ya debe estar por sobre los 15 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, el economista Fernando Mosquera, para poder sostener el seguro social, lo dijo en Democracia, en esta semana que estamos concluyendo, y en Noti hoy, que el déficit actuarial total del seguro social obligatorio, no de la seguridad social. Uh-huh. Angélica la tiene muy clara la película. Claro. Y Patricio igual. Sí, y Richard igual. Dice, es equivalente al Producto Interno Bruto del Ecuador. Ya. Entonces, yo digo así es imposible. Imagínate, Eloísa. O sea, Karl Marx, él decía, y esto es producto de un estudio de una socióloga británica, interpretando a Karl Marx sobre el tema del capital. Ella decía que Marx, en su teorización sobre el capital, sobre la sociedad, en filosofía, él dijo, decía ella, que las condiciones materiales, que las condiciones económicas de la sociedad o de la persona determinan todo el sentido de la vida, pasando por el derecho, la filosofía, la religión, la moral, todo, y es lógico. Si yo no tengo ahorita 25 centavos para regresarme a mi casa, ¿cómo me regreso? Si no tengo para mi desayuno, para el almuerzo, para mi cena, ¿cómo satisfago mis condiciones materiales? Y entonces, por eso es que yo le pongo mucha atención a la economía. Entonces, por ejemplo, yo hago los siguientes estudios de comparación. El Seguro Social chileno tiene un patrimonio hoy en día, expuesto por Fernando Mosquera, como él es académico de la Politécnica Nacional de la Sanidad. El patrimonio del Seguro Social de Chile es de 275 mil millones de dólares. El patrimonio del Seguro Social del Ecuador es de 17 mil millones de dólares. Ten en cuenta las enormes diferencias. Y la población del Ecuador con la de Chile no es mayor, ¿no? Y entonces, pero en cambio los chilenos, el Seguro Social de Chile está invertido en empresas productivas, privadas, uh-huh, en la banca privada, también en instituciones públicas, entonces en el Ecuador. O sea, en el cambio que hay que hacer, que dice Angélica, Patricio y Richard, y ahí se me gusta que estas personas estén involucradas en el estudio del Seguro Social, porque en la medida que estas personas, a las que menciono, se estén involucradas en el estudio del Seguro Social, en cuanto al gobierno y al manejo económico, y si todos los trabajadores asumen ese rol, esto va a cambiar. Pero si nos quedamos solo aquí en el debate de nuestro seguro social y otros no asumen la responsabilidad de estudiar, investigar y analizar de cómo se maneja el seguro social, no vamos a avanzar mucho. Pero yo creo que sí vamos a avanzar, porque hoy la gente se está preocupada. Yo lo que vamos a hacer, queridos compañeros, Angélica, Patricio, Richard, Eloísa, no es que el proyecto nuestro es lo mejor que hay en este mundo, en el planeta, no. Nosotros vamos a presentar una matriz sujeta a cambios, sujeta a reformas, ya. Entonces lo que decía Eloísa, el tema de la plata. Y otro que quede claro. La cuestión de la República, lo dije la vez pasada. Y lo digo cada vez que yo me hacen una entrevista, ¿dónde voy? La cuestión de la República, hay una disposición muy clara, el 372, que dice que los recursos del IES no son del fisco. Perfecto. Si los recursos del IES no son del fisco, ¿qué hace Paul Granda, o el delegado del presidente de la República, o la presidencia de la República, manejando el IES? Y luego dice ese mismo artículo que hay que reformarlo, hacerlo más claro. Que diga que los recursos del IES son de los afiliados, ¿no es cierto? Pero eso es reforma constitucional, que se la va. Sí, lo segundo, lo que dice ese artículo. Dice, ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de fondos y reservas, ni menoscabar el patrimonio. Pregunto, al haberle quitado el 40% para pagar las pensiones jubilares, ¿menoscabaron o no menoscabaron el patrimonio del IES? Al no pagar el Estado los 5.100 millones de dólares, ¿menoscaba o no menoscaba los recursos de IES? Al Estado no pagar sus contribuciones que tiene que pagarlas por ley, ¿menoscaba o no menoscaba el patrimonio de IES? Entonces, solo concluyo esta partita. El economista Alberto Dagir Garzosi decía en un editorial en los años 80 de que hay que hacer una reforma al Código Penal para meterlos a la cárcel a dos. Al uno era al director general del IES porque se arroga funciones de tomar la plata de los trabajadores y entregarla al Estado. Y al otro que hay que meterle preso con la reforma al Código Penal, que si en ese entonces es el ministro de Economía y Finanzas, porque se lleva la plata y después no paga la plata que se lleva del IES. Entonces él decía, porque no es justo. Él lo decía en la revista Vistazo. Yo diría a alguien más también. O sea, eso, perdón que te corte, pero aquí hablamos de corresponsables, y si estamos mirando que la parte del tercio, que es la representatividad de los trabajadores, también se ha feriado en ese sentido esa defensa. Sí, y además de lo que tú decías, de lo que dice inconstitucional, la autonomía nomás está en la ley. Es que no, Eloísa, no es el tercio. Verás, yo me niego a que el Estado esté manejando, a que sea parte del gobierno del Estado. Claro, además. Y yo me niego que los empleadores sean parte del gobierno del IES, porque ellos no tienen el carácter de afiliados. Ellos no son afiliados al IES, ellos son empleadores, tanto del sector público como del sector privado, y ellos no tienen por qué estar allí. Ya. Y entonces vayamos hablando, por eso es que el objetivo del proyecto que estamos impulsando es para que haya un congreso con un perfil de los congresistas, para que rindan cuentas, para que sea personal calificado, no cualquiera, y esto de las veedurías y estas otras cosas, para eso hicimos el Congreso. Entonces, el Congreso que venga representación de todas las provincias del Ecuador, de los afiliados y también de los jubilados. Y este Congreso que puede ser de unas 25 o 30 personas, porque tampoco puede ser 10, ni 100 ni 200, porque se vuelve un Frankenstein. Entonces, un Congreso bien calificado, con funciones bien claras, como digo, sea el que conforme al Consejo Directivo del IES. Y entonces nosotros tenemos que despertar. Tenemos que a las neuronas revolucionarlas en el cerebro, y decir, el IES no se va a poder sostener bajo esta forma tradicional con los aportes de los trabajadores y rendimientos financieros. No. La plata del IES, la plata del seguro, tiene que ser invertida en áreas productivas rentables. Está bien lo que dice el matemático arroba, recuérdame el nombre, de Isa, me olvidé. El doctor Arroba. Entonces, él dice el tema de la reforestación del bambú y toda esa cosa. Ibarra. Perdón, no es, Ibarra. Él, por ejemplo, está bien, Rodrigo Ibarra. Pero yo digo, por ejemplo, en la telefonía celular. ¿Saben cuánto porta en el año 2014 tuvo de utilidad en un año 2.038 millones de dólares? Sí, es un... Y el señor Correa tenía ya la constitución de octubre a que se ponga en vigencia. Dos meses antes, él renovó el contrato con Porta y con Telefónica de España por 700 millones de dólares para 15 años, por Movistar. cuando solo parto, en un solo año, se llevó 2.038 millones de dólares. Y el señor Correa sabía de que se iba a impulsar en la Constitución el concepto de áreas estratégicas, donde hay tres formas de manejar las áreas estratégicas, con empresas públicas, con empresas de economía mixta, donde sea el mayor accionista el Estado, ¿ya? Y por excepción delegar al sector privado. ¿Qué hizo el señor? Le entregó por 700 millones, entonces toda la riqueza se llevan ellos. Entonces eso es un tema que lo mismo, esas leyes, bajo iniciativa popular normativa, hay que impulsarlas y reformarlas. Lo mismo al sector eléctrico, al sector minero. Vamos a hacer nosotros en la iniciativa popular las dos cosas, en el minero y en el IES, para que de una manera racional que se exploten los recursos mineros, bueno, el Estado pague sus obligaciones. Por lo siguiente, con eso concluyo. De la mina Mirador, dice que se va a exportar oro, cobre y plata. Muy bien. De acuerdo a estudios hechos y que Diego Delgado los retomó y que los publicó en un boletín, dice que en 30 años la minería Mirador, la mina Mirador, los chinos, van a extraer 20 mil millones de dólares. Ellos se llevan, nadie sabe, pues los lleva mezclado con la tierra. Dice que van a circular 500 volquetas diarias para llevar al puerto de Puerto Bolívar o a Pozorja, 500 volquetadas diarias. Los chinos se van a llevar los metales mezclados con la tierra. Eso no lo hicieron ni los españoles en el siglo XV, en la época del coloniaje más brutal. Pues lo van a llevar los chinos. ¿Y sabes cuánto dice que le va a quedar de regalías por la venta del mineral? Que no sé de dónde se van a dar cuenta, dónde van a vender el mineral los chinos. Apenas entre el 3 y el 8%. Mientras que la Constitución dice, cuando explotes los recursos renovables, ¿no?, como el caso de las minas, el petróleo, o lo haces por empresas públicas o empresas de economía mixta, donde debe haber mayoría de acciones del Estado. Aparte son los tributos, las regalías, el impuesto a la renta, el IVA. No. Aquí estos sapos de la minería, que son vendepatrias, ¿no?, que están copoblados con los chinos, son tan sapos y nos creen a nosotros unos imbéciles, que han puesto que la participación nuestra está con los impuestos. ¿Cómo? ¿Qué demonio? Si Patricio, por ejemplo, va a comprar una chompa en Ipers, ¿lo van a cobrar el IVA? Entonces el hecho que pague el IVA o que pague el impuesto a la renta no es ninguna novedad, porque eso pagamos los trabajadores y los empresarios en este país. Entonces yo digo, como tú decías, la parte económica, no nos metamos en esas minucias. A mí no me gusta meterme en esas minucias. Aquí vamos a lo grande. Digamos, al sector de la telefonía, al mercado de los hidrocarburos, al sector minero. O sea, yo creo que los trabajadores pueden contribuir, además ya contribuyen, pues, al desarrollo económico, a la creación de bienes y servicios, a la generación de riqueza en la fábrica, en los centros educativos, en serio. Bueno, ¿por qué no podemos meternos en este tipo de actividades? De hecho, son negocios súper rentables. Ah, sin embargo, yo creo que por responsabilidad justamente social y humana, creo que tenemos que ir aminorando estas posibilidades de apostar a estos proyectos que menoscaban, digamos, el tema del territorio, ¿no? Y de alguna manera lo que queremos es tratar también de ver alternativas, que sean alternativas no solamente que ayuden a fondear, ¿no?, que ayuden a incrementar el tema de la inversión de los fondos del seguro, sino también pues salvaguardar un poco más la tierra, ¿no? Y creo que en eso está bien, ¿no?, pero creo que se pueden haber justamente de esto, ¿no?, una invitación a ser más innovadores, ¿no?, y ser más alternativas, porque entonces tal vez esto no creo que claro, es una cosa salvar al IES, salvar al todo el tema de una sostenibilidad para la vejez, ¿no? Sí, pero también ser culturalmente entrar en otros procesos, ¿no?, de transformación, claro, porque hacia allá vamos, si no hay muchos avances. Solo para que tengas un momento, déjame ver eso. Pues como mi mamacita, ella se acudió en los años 80 al Seguro Social Obligatorio, de forma voluntaria, por cuenta propia. Y mi mamacita, para que tú tengas una idea de esto, que es la implicación que tiene. Nunca lo utilizó el IES ni para una mejora ni para una finalidad. Claro. Yo aporto es para una pensión jubilada. Claro. Mi pregunta es, ¿a ella se la puede factible o digamos es concebible que se la perjudique? Y así como ella, al 2018 eran 149 mil afiliados por cuenta propia, porque la mayoría son trabajadores de relación de dependencia laboral. ¿No? Claro, yéndose ahí, Richard, quisiera un poco, luego también Mario, escucharte sobre el tema de... había una propuesta, ustedes comenzaron cuando iniciamos, sin hacer mucho esfuerzo, Henry, tú has hecho toda una aproximación. solamente con que el BIES sea banca de primera línea nomás. Primer piso, entonces no. Ahí, ¿qué sería? ¿Qué hay sobre eso, Richard? Sí, justamente creo que es uno de los posibles, puntos de inversión. Pero yo quiero rescatar lo que está sucediendo ahora, y es público, que es el tema de la privatización de la refinería de Esmeraldas, sí. La privatización de CNT. Claro. Entonces el BIES podría regresar a ver ahí, si tanto le estorba al Estado. Sí. Pero no, la idea yo veo que van caminando es a privatizar el BIES también. Claro. Entonces, sí, la Constitución dice que no es privatizable. Uh-huh. Sí, cuando ya estén soletas, es decir, no, ya no es culpa, la Constitución puede decir lo que sea, pero ya de hecho han pasado, entonces vengan, cómprennos lo que a como deseen y no queda más. Entonces, a eso se está caminando. Yo creo que hay que advertir, todos han coincidido aquí, que está desastrosa la situación, pero ya vemos pasos en esa medida. CNT, repito, ya se está trayendo incluso empresas extranjeras para que digan cómo debemos deshacernos de CNT. Todo el mundo sabe que eso provoca regalías para el Estado, a pesar que podría funcionar mejor. Pero ahí, si el BIES quiere salvarse, o si el BIES quiere salvarse, también debería regresar a ver allá. Entonces es una política de Estado la que se está dando. Yo creo que eso hay que resaltarlo. No quieren salvar el BIES. Es más, quieren que se vaya el BIES porque es un negocio. Es un negocio. La salud es un negocio para este gobierno y para los inversores de este gobierno. Y así está siendo tratado. Y que ha demostrado en el tiempo que no es para los trabajadores finalmente bueno. Es para salvar al gobierno. Chile, Argentina, México y todos los países que han implementado esto, los resultados son realmente nefastos. ¿No? Nefastos. Sí, y así es. Entonces, sí, claro que sí. Justamente lo que tú dices. El momento que siga esta forma estructural, le van a seguir cogiendo de caja chica al IES. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir, nosotros, los que estamos aportando, los dueños del dinero. Por eso decíamos, ya hay infinidad de posibilidades de invertir. Ahora no podríamos seguir en ese sistema, ¿no? De que, no, gobierno, yo no tengo dinero, cojo del seguro, yo mismo me hago los préstamos, yo mismo esto, yo mismo este otro. Ya no. Si hoy tenemos un claro ejemplo, y Henry sabe muy bien, el tema de la Toachi Pilatón, le prestaron 250 millones de dólares de nuestro dinero. Hasta ahora no devuelven ni un centavo. Están pagando del interés, están pagando todo eso y ya. Pero no, los 250 millones, y esperemos que eso salga reflejado ya en el balance y todo eso, porque como al paso que vamos, capaz que en algún momento decir, me prestaron a mí 250 millones, ¿cuándo? Papel. No, exacto. Por eso decíamos, si es que seguimos en esta misma forma, ya, hay infinidad de invertir, hay infinidad de producir el nuestro dinero, pero mientras siga en esas mismas manos, no va a haber una solución definitiva, Eloisa. Así es. Mario, ¿querías agregar? Bueno, como ciudadano de este querido país, como un afiliado voluntario, como un profesional de la salud y del arte, yo primero que nada quiero felicitar este tipo de entrevistas y de programas, porque son las posibilidades de que personas de a pie, las personas comunes como todos nosotros, que prendemos una radio, podemos enterarnos de temas que, como estamos viendo, son velados, y son velados intencionalmente, ¿no? O sea, no es que son velados por faltas de información, sino yo creo que es por ocultamiento de la información. Y entonces el ocultamiento implica un montón de cosas, pero finalmente también quisiera decir que esta lucha por el seguro social, primero por permitir que la ciudadanía en su conjunto se informe, fundamentalmente los trabajadores organizados se informen y tomemos acciones sobre eso, sobre la sociedad civil y otras formas de organización social, intervengamos en esta lucha, y decir que esta lucha me parece que es estructural. Me parece que entrar en esta lucha y vencer en esta lucha es dar un paso bien, bien importante en la modificación de lo que llamamos la modernidad, ¿no? Y creo que da posibilidades, digamos, de avanzar en otros aspectos más. Creo que entre las cosas que debería, digamos, como un pequeño aporte, creo que entre las líneas donde el dinero de nosotros, de los afiliados, debería intervenir, es en el fortalecimiento de la producción cultural de este país. Yendo por la línea verde, yendo por la línea de la parte de forestación yendo por la línea, digamos, de intentar impedir o al menos retrasar la destrucción de la tierra a través de la minería, pues creo que por el otro lado es crear esperanzas en fortalecer la agricultura, las producciones agrícolas en general, campesinas, y también la cultura, porque la cultura renueva el espíritu. Y una sociedad sin una proyección espiritual, una sociedad que simplemente es manejada por los intereses económicos que dominan. Eso es lo que quisiera decir. Qué chévere. Bueno, yo diría que el camino ahora es lo que nos queda un poco, quizás abierto. Estas crisis son también posibilidades, son oportunidades. Sí, yo creo que también como viene el sistema funcionando, ya vemos que es un gran carro dañado. Y quizás estas latigazos, digamos, ¿no? Que a los que los pueblos, al final, sobre todo latinoamericanos, estamos acostumbrados cíclicamente, son como también momentos para despertar y hacer transformaciones, ¿no? Ojalá que de corte estructural, ojalá que sigamos repensando y actuando, sobre todo, ¿no? Gestionando lo que los anhelos, los derechos, las transformaciones que vamos mirando, porque de otra manera yo creo que es muy fácil lo que decía Richard, es caer, ¿no?, en este tema de ya pasó, no, lastimosamente se fueron los tiempos, de mis manos ya pasó, ya no se puede hacer nada. Y yo creo que siempre se puede empezar, ¿no? Siempre se puede transformar, siempre que exista una decisión realmente política de la población ecuatoriana, que en este caso es el verdadero garante, gestor legítimo de este derecho. Y creo que a la final hay mucho por co-construir. Quizás, como digo, había que hacer más aproximaciones para mirar técnicamente qué otras alternativas tomar. Se habla, obviamente, a ver, es como obvio que hay que incrementar el tema de los aportes, ¿sí? Porque, bueno, aparentemente ahora no son suficientes. Y cuando tú hablabas y se decía que, a ver, ese 40% que es re importante y que está en la ley, porque al final se hicieron los estudios, y si de una manera haciendo los cálculos no era suficiente, con este 40% medio llegaba a estabilizarse. Sin embargo, esa es la parte que pone el pie para que tengan por su lado el poder y dicen, bueno, como estos son fondos que el Estado está poniendo, yo tengo todo el derecho a intervenir, ¿no? Igualmente, desde la parte de los empresarios, ¿no? Esa es la parte que corresponde y dice, bueno, también nosotros aportamos, así es que por eso nos sentimos. Yo sé que muchos no estarán, y sería bueno poner a la discusión, o sea, de la pertinencia o no de incrementar, yo no sé si de parte de los trabajadores, yo no sé si de parte del Estado, no sé si de parte de los propios empresarios, pero alguien posiblemente tendrá que acrecentar esto. Ya quisiera escuchar a Angélica también, un poco en función de esto, pero sobre todo el tema de redireccionar la inversión. Creo que eso es algo súper clave con lo que hay, cómo hacer producir, cómo hacer que esta situación crezca y, sobre todo, yo creo cómo seguir mirando que la situación solidaria como está siga avanzando en este sentido, pero sobre todo que se logre en el tiempo también llegar a esto, ¿no? Angélica decía, eso es básico, la gente sobrevive con ese básico, no es un tema de vida, en nuestra economía inflada como está, entonces dolarizada como está, realmente es uno de los países más caros. Creo que ni propio Estados Unidos tiene un nivel de vida tan alto como el que tenemos acá. Entonces, con eso yo no sé si a lo mejor alguien te quiere hacer alguna reflexión sobre este tema. Bueno, este es un punto muy complejo, ¿no? El tema de si se debe subir los aportes y el otro es si se debe aumentar la edad. Entonces, me parece que ese, en primer lugar, es un tema que hay que discutir. Mi particular punto de vista es que, por ejemplo, tomando acciones como convertir al BIES en banca de primer piso y tomando acciones como responsabilizando a quien debe asumir la salud de las personas menores de 18 años, porque eso no le corresponde a los trabajadores, le corresponde al Estado, se podría evitar el aumento del aporte de los trabajadores. Y otras cuestiones más, como por ejemplo buscar mecanismos o paquetes, si cabe el término, cuidando los convenios internacionales de la OIT, etcétera, para poner, por ejemplo, énfasis en ciertos grupos poblacionales que les interesa solamente la jubilación, por ejemplo. Vamos a suponer personas, hay personas que los profesionales en libre ejercicio, ¿no? Que no están interesados en la salud porque tienen sus seguros privados, pero sí están interesados en aportar para la pensión. Entonces tú puedes abrir a través de sistemas diferenciados, que no significa discriminatorios, hay que tener mucho cuidado en eso, pero para, por ejemplo, dirigir a quienes están interesados en aportar para, por decirte algo, para la jubilación. Entonces tú aumentas la masa de dinero que entra en el tema de el aporte para el fondo de pensiones. Entonces, me parece a mí que hay mecanismos que podríamos buscarles todavía como alternativa para la subida de los aportes. ¿Por qué verás? Porque la subida de los aportes, por ejemplo, en las personas que tienen que son voluntarias o que son independientes, tú asumes lo que podría poner el empleador. Entonces, eso es carísimo para un mercado tan precario como es el nuestro en términos laborales. Entonces, si tú eres independiente o si tú eres voluntario, tú asumes el aporte tuyo y el del empleador. Perdón que les interrumpa. Bueno, en todo caso, en esta situación yo creo que queda como para seguirlo repensando otras cosas que han salido, como por ejemplo el hecho de que se elimine, o que esto suene, por ejemplo, la consecución del derecho de la jubilación patronal, por ejemplo. Sin embargo, esto está siendo como una piedra de toque, una piedra para que haya despidos antes que cumplan los trabajadores 25 años, es decir, afecta a la estabilidad. Y de alguna manera también hay otra propuesta que está en boga en Europa, el tema de acortar la jornada laboral, poder en este caso dar mayor oportunidades a que se hagan en 4 turnos, ¿no?, por 6 horas más o menos, y que esto obviamente va inflando esta masa de aportaciones y pues de una manera abarcando más este derecho, ¿no? Bien, entonces yo les agradezco a cada uno de ustedes por esto. Vamos a continuar, sobre todo ya en nuestras luchas. Mucho hemos ya conversado, lo importante es ahora afianzar. Ok, lindo día para todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.